más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Box 102.9. Aquí estamos en este nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletti y estoy acompañada, como siempre, por Sandrita Castellano. Hola. ¿Qué tal? Buenas, buenas. A la espera de... A la espera de algún invitado que tenga ganas de venir y compartir un rato con nosotras. Y de la jefa. Y la jefa también. Que está al caer. Está al caer. No siempre sabemos al por caer, dónde va a caer. No sé, pero siempre está al caer. Estamos en el mes de la primavera. Bueno, sí, pero hoy el día este... El día está como loco. Bueno, lo que pasa es que lo merecíamos después de la lluvia. Después de semejante tormenta. Sí, ¿cómo llovió? Llovió con después, ganas. Ayer nos dio una chapita más, unas gotitas por ahí. No sé si vos sí, estabas... Sí. No sé si me di cuenta si me mojaron o no. Yo estaba en cerámica y como siempre que voy a cerámica llueve. Es muy normal que los jueves llueva, así que ya... Bueno, y después vas a contar si se sirve o no un día con lluvia o que tenga humedad para todas estas cosas. No, todo cuesta para secar, pero no importa, uno produce después. Bueno, después te cuento. Claro. Mientras tanto, mientras que nos hacemos las disimuladas, mientras que esperamos a la jefa, nos vamos a ir en este mes que empieza de la primavera. Qué mejor que escuchar Primavera Cero. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Muy bien. Muy picarón. Sí, se hace el picarón. Sí, sí, sí. Porque se hace que te aviso, no te aviso, te aviso, no te aviso, y no me avisa, ¿ves? Y no, yo no volvía. Y no volvías. No volví. Bueno, pero volviste. Volví. Y yo tengo para contarte algo. Esa, sí, vos estás con una sonrisa picarona. No, sí. Bueno, como que estás ansiosa contar por contarme algo. Que no pensabas que iba a pasar. Me vacuné. No... ¡Ah, muy bien! Muy bien. ¿Cuándo? Bueno, de casualidad fue. ¿Ah, sí? El sábado. Vi luz y subí y... no, no me quedó otra, ¿viste? Te presentaste espontáneamente y te vacunaron. Sí, sí, así. Bueno, ¿y cuál le están dando? Y esta. Y no, AstraZeneca. No, pero yo, ¿viste? Esta no, y la otra no, y que la otra sí, que esta no, no. Y me embocaron. ¿Te dieron AstraZeneca? No, la rusa. ¿Viste? ¿Cómo la rusa? La rusa. ¿A Sputnik? Sí. Ah, bueno, ¿y primera dosis. ¿Y por qué decías que no y yo decía que no? Bueno, pero primera dosis. Mira si te dan las dos de Sputnik. Y ponen... No, dicen, ay, porque no te preocupes porque ahora va a haber, viste, te damos la Moderna de segunda. Pero ya está viniendo la segunda de esta. De Sputnik. Bueno, no, pero yo no tengo apuro para que venga la segunda de esta. Aparte, esa. Tenés que esperar, así que por no, de no, acá no, que te toque el turno realmente, capaz que llega. Así que bueno, el domingo mal. Te felicito. ¿Qué mal? ¿Te sentías mal? Sí. Oh. Sí, sí, todavía me duele el brazo, así que bueno, ahí acá estamos. Muy acá bien, andamos muy con bien. Esto que te iba a pusimos decir. Cartas en el asunto. Y sí, no me quedó otra. ¿Te dije, llevaron, si no la hago ¿te llevaron ahora, de los pelos? Decime sí. La verdad. No. Yo acompañé y dije, bueno, ya que estoy. Pero si, ah. no lo hacía. Chau, listo. ¿Acompañaste a alguien a sí. vacunarse? Y dijiste, bueno, dije yo pensando que no iba a haber esta. ¿Viste? Sí, me van a decir que no, dijiste. Vos. Claro. Mira, no puedo por esto, no puedo por el otro y no puedo por el otro. Bueno, no me no gusta importa, ese, no me gusta el otro, pero vos venís, sentate. Llené este formulario, no me señora. Agarraba más, lo sino. Que pasa es que llené acá y listo. No, no me pidieron que llene nada casi. Ah, te preguntaban. ¿Es dos o tres cositas. Dos o tres cositas, viste, claro. Ya está. Así que fue todo... Y a mí me atendieron re bien. Sí, a mí también. No mí puedo también. Decir otra cosa. No, yo no escuché quejas al respecto. No. La gente... Algunos se han quejado porque decían, yo quería otra, ¿viste? No querían combinar y eso, pero todos... Bueno, estaba lleno atendido. De gente que combinaba. Por eso me decía, quédate tranquila, que después tenés la segunda esta. Sí. Bueno, si me da Moderna, no tengo drama. Claro. La cuestión y vas a que ser me una rusa moderna, como yo. Claro. Así que bueno, eso, sí, viste, al final. dar vuelta y lo hice. Estaba buscando el alcohol. Y el alcohol está por acá claro. atrás. Así que bueno, eso, negrita. Así que el fin de semana estuve ahí media, el sábado a la tarde, domingo, luna a la mañana, hacia media y arranqué. Y ahora ya arrancaste. Ya arrancaste sí, en la semana. Ayer que hice algo de trabajo. Sí. De noche quedé de cama. Ah, y claro, porque decir, cuando empezás a activarte te cansás de nada. Y te cuento otra. El domingo hice una cosa, ¿viste? Sentí un olor horrible. Y le digo a mi marido, ¿encendiste un cigarrillo? Sí. Y me dice, sí. ¿Y qué? Era el mismo olor que sentía. Es decir, al cigarrillo no le sentía olor. Una cosa horrible sentía. Sentía una cosa horrible. ¿Y qué te iba a decir? Y cuando me daba cuenta que ese olor era un cigarrillo de Fabi, ¿viste? Eso pasaba. Así que bueno. Bueno, y me gustó todo lo que me dijiste. Ahora vamos a ir a una musiquín. Porque ella te cuenta todo rápido y dice, bueno, ella está chocha porque se vacunó, en síntesis, simplificando, que no se quería vacunar, se entregó. Así que bueno, mientras tanto vamos a un par de temitas más y ya volvemos. Ilumina la luz tempestad. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo, rezo, rezo por vos. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta, venimos de escuchar Rezo por Vos y seguir viviendo sin tu amor. Bueno, ya estamos con nuestros invitados. Sandrita, mira qué lujo. Todo a vos. Bueno, compartiendo la tarde con dos caballeros acá. Y qué lujo que caballeros tenemos, ¿eh? Bueno, dos concejales actuales de Quilmes, el señor Ignacio Chiodo y nuestro, no digamos compañero, pero bueno, nuestro amigo Facundo Gaitán. Así que, bueno, y para contarnos un poco de todo el movimiento que hay, tenemos un movimiento de campaña tremendo, pero bueno, vamos a arrancar despacito. Buenas, chicos, espero que ustedes se presenten, si quieren charle, comenten lo que ustedes, si cada uno, un poquito de su vida, queremos saberlo. ¿Cómo hicieron? A todos les hacemos las mismas preguntas. Somos dos mujeres muy chusmas, entonces queremos arrancar, claro. Arranquen ustedes, chicos, pero después ¿ustedes nosotros dónde nacieron? Porque viste que algunos nacieron y se fueron muy pronto y dicen que son de Quilmes y no son tan de Quilmes. Entonces, bueno, si son quilmeños, si estudiaron acá, ¿dónde estudiaron? ¿Qué hicieron de su vida en la adolescencia? ¿Dónde jugaron al fulbito? Claro, esas cosas, el deporte, música, todo. Y después entraremos en otros datos. Bueno, chicos, el que quiera arranque. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradecerles la invitación y la verdad que es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Yo no les voy a decir que soy más quilmeño que la cerveza, ni que el capitán del espacio, pero soy quilmeño. Bueno, nací hace 42 años acá en Quilmes. Estudié primero en el Sagrado Corazón, en el Jardín de Infantes del Sagrado Corazón, y después en el Colegio Alemán hasta quinto año. Bueno, y después estudié abogacía en la Universidad Católica Argentina. Me recibí abogado a los 22 años. Desde ese momento hasta que con Martiniano ingresé a la política, me invitó a formar parte de su gobierno, siempre me estuve en la actividad privada, en el estudio jurídico de mi papá. Y bueno, en el 2015 Martiniano me convoca para sumarme a su equipo y bueno, la verdad que no dudé un segundo porque la política siempre fue mi vocación y encontrar una persona con los valores de Martiniano que son los mismos que los míos y sobre todo también los valores del espacio, ¿no? Que son de Juntos por el Cambio en aquel momento, de Cambiemos en aquel momento, Juntos por el Cambio y hoy Juntos. Bueno, eso no me hizo dudar un segundo de la decisión que tenía que tomar. Claro. Y desde allí me sumé al equipo. Y bueno, y acá estamos. Buenísimo. Y lo de Fulbito, la verdad que bueno, me gustaría que conteste acá mi compañero. No, pero sí, deporte también. Después de contarnos, deporte sí. ¿Habría algún campito por ahí que te tenía bueno, alguna campito, cuadra? Bueno, el campito del San Jorge. Yo vivía en la calle Uriburu y Matienzo. Sí. Martiniano vivía en Matienzo y Uriburu. Mm. Entonces, donde está el barrio privado, el Newfield del Colegio San Jorge, sí, era el campo del Colegio San Jorge. Nos colábamos por abajo de la reja y jugábamos ahí al fútbol. Debería contar lo gran jugador de hockey que fue también el Sol. Claro, porque habrá hecho otro deporte, viste, cada uno en lo suyo. Bueno, uno en handball, el otro, bueno, algo el hizo. Hockey, claro. El hockey, sobre todo en la época, en los 90, hoy creo que también, no lo sigo tanto, en Quilmes era, yo después del fútbol, el deporte más popular entre los hombres incluso, ¿no? Siempre viste que el hockey tuvo más éxito o más repercusión en lo que son las mujeres. Pero acá en Quilmes se jugó mucho al hockey y se juega mucho al hockey. Sí. Y la verdad que tuvimos jugadores excepcionales como Martín Sordelli y Diego Ayona, que fueron integrantes de equipos olímpicos argentinos. Y bueno, jugué al hockey en el Club Alemán, 2 años en el Club Quilmes. Y bueno, jugué desde los 6 años como hasta los 24. Era mi pasión el hockey, sí. Mirá. No era un crack, la verdad que no era un crack. Pero por lo menos era mi pasión. Era un laborioso. Claro, le ponía garra. Un tipo con garra, exactamente. No, claro. Vos, Facundo, contanos un poquito. Yo recuerdo una frase que nombra mucho Martiniano, que habla del mal del Sauce respecto de Quilmes, ¿no? Que Quilmes tiene ese qué sé yo, que al que se fue le da ganas de volver y al que está no le da ganas de irse. Yo nací en Esquel, en el sur del país, en Chubut. Muy de chico viene a vivir a Quilmes con mi familia, se mudó acá y cursé la escuela primaria y secundaria en el Perpetuo Socorro, muy cerca de acá, sobre Calchaquí. Sí, sí. Y me fue como abrazando esta ciudad. Su gente y demás me fue como abrazando y terminé mis estudios. Jugué al fútbol en inferiores en el Club Quilmes, en el predio de la Ribera Quilmeña. Y después toda mi vida en cuanto al trabajo que he realizado en el tercer sector y demás actividades sociales, que es a lo que me vinculé antes de sumarme a la política, fueron siempre en esta ciudad y tuvieron que ver con lo educativo y con el desarrollo integral de las personas. Mirá vos. Qué bueno. Bueno, lo bueno es trabajar en equipo. Esto de jugar en equipo también a veces hace de que uno empiece a tener la práctica de que cada cosa que uno haga o en la vida actúe, trabajar acompañado y saberse llevar uno con el otro, acompañar, ¿no? Pienso claro. Yo, no sé. Sí, sí, genera una disciplina de... Sí, sí, sí, una adicción. Así que bueno, por lo menos en los estudios, contanos, con Martiniano siempre tuvieron idea de algo, de, no sé, la política, fuera de que estaban ligados los papás o algo por el estilo, así que ya vengan en historia de familia Martiniano con su padre. Pero tu idea, Ignacio, era también seguir en empezar en esto, ligarte a él. Siempre, de chiquito, chico siempre me apasionó la política. De hecho, con mi abuelo era radical, de esos radicales fanáticos claro. De antes. Me contaba las historias políticas, las batallas entre los radicales y los conservadores por el voto en la década del 30, la famosa la década infame, sí. Donde el radicalismo estaba proscripto, ¿no? Porque el radicalismo también estuvo proscripto al igual que el peronismo. Y también siempre me movió una vocación de servicio, de contribución al bien común y de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar la conciencia de la gente, de cambiar las reglas de la sociedad, y eso se puede hacer desde la política, no se puede hacer desde otro lugar, o por lo menos la política es el lugar más idóneo, ¿no? Para lograrlo. Sí. Contar. Yo ahí respecto de eso me fue pasando un poco lo que dice Nacho y lo que cuenta. Yo tuve un gran desarrollo en el tercer sector a través de una ONG, claro. La cual trabajaba justamente en programas educativos que tenían que ver con concientizar y dotar de herramientas a los jóvenes en materia de política internacional, del sano diálogo, de la sana discusión para llegar a consensos. Y me di cuenta que, digo, podés llegar muy lejos a través del tercer sector, podés llegar a transformar realidades en cuanto a las herramientas que le das a esos pibes. Y el trabajo social, ¿no? Creo que el ir hablando el otro día, estaba en una reunión de jóvenes de Rotary, ¿no? De una cena, y estaban hablando, nos decían cómo recuperar a los jóvenes un profesor. Y yo creo que primero el trabajo social, porque fuera de esto de... El trabajo social te hace todo, ¿no? La familia del chico, el chico darle las posibilidades afuera, recuperar esos chicos que se fueron del colegio, ¿no? Y bueno, algo de eso en educación ahora vas a tener que hablar porque hay bastante... Sí, vos que nombrabas el tema de la educación y que andabas en la onda de en la zona de la Ribera, decías... Vos habías contado eso. ¿Tenés algún vínculo con la biblioteca del río? No, yo en la Ribera está en lo del predio inferiores del Club Quilmes. Esa era tu parte deportiva, digamos. Sí, y mi vinculación con los programas educativos tuvo que ver más que nada con las escuelas y trabajando dentro de las escuelas a través de una ONG. Y decía respecto de esto, de que llegó un momento en el cual terminé de entender que la real herramienta de transformación cuando querés cambiar las cosas de fondo se encuentra en la política, y eso fue lo que me motivó a dar el salto hacia la participación más comprometida en los procesos de cambio. Sí, en el caso de él había sido convocado por Martiniano directamente, ¿verdad? Sí, cuando Martiniano decide... Y después se fue haciendo la cadena, digamos, después, con él. De hecho, yo cuando... El primer lugar que ocupo en el gabinete municipal es en un área técnica que tiene que ver con mi profesión. Claro. Es en el área de legal y técnica, digamos. Y bueno, y después me fui... La verdad que por mi vocación política me fui sumando cada vez más y animándome a lo político, digamos, ¿no? Claro. Y dejando más lo técnico, que fue lo primero que hice en el municipio. Claro. Bueno, pero bueno, después van a contar dentro de lo que ahora está pasando o de... El movimiento que tengan de acercamiento a la gente, a la familia. Hay muchas caminatas

yo te amé como nunca jamás me imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Yo te amé como nunca jamás lo imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. En todos lados. Onda Box 102.9. Box. Venimos de escuchar Ataque 77, Resistiré y No Me Arrepiento de Este Amor. No te olvides de llamarnos al 1164 007047, si nos querés decir, nos querés tirar alguna preguntita para nuestras visitas, o si querés pedir algún tema, te estamos esperando. Bien. Bueno, seguimos con las preguntas, pues nosotras como somos muy interesadas en nuestras visitas, así que queremos que nos cuente, contanos cómo las obras que hicieron. Nosotros estamos muy preocupados con respecto a la educación, más con una directora acá de jefa que tenemos, y cómo anda la educación, ¿viste? Hay problemas en algunas escuelas, y a veces cuando escuchamos las mamás o los papás que se preocupan, o la gente en la calle, o su problemática es dos puntos, la educación y la inseguridad. Así que bueno, un poco vamos a tener que hablar de eso. ¿Qué te parece, Ignacio? Sí, totalmente. Contanos cómo... Una de nuestras mayores preocupaciones y ocupaciones es claramente la educación. La semana anterior, no, hace dos semanas, presentamos un proyecto de ordenanza que tiene por objeto declarar la emergencia en materia educativa. Bien. Y la creación de una comisión integrada entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, tendiente al seguimiento de los chicos, digamos. Acá en Quilmes no tenemos estadísticas, no sabemos qué cantidad de chicos dejaron el colegio a raíz de la pandemia. De la pandemia, sí. En Quilmes no sabemos a ciencia cierta cuántas escuelas pudieron volver a albergar a los chicos con presencialidad. Tenemos sospechas porque venimos escuchando lo que pasa en el Chaparral, lo que pasa en la escuela 81, que no tiene claros. Y lo que pasa en un montón de escuelas más. Sí. Pero a ciencia cierta no podemos saber o determinar cuántas escuelas no pueden volver a albergar a los chicos y por qué causas. Entonces creemos que la sanción de esa ordenanza es fundamental. Y bueno, y además, este gobierno y sus acciones, me refiero en este caso al gobierno provincial, impidiendo la vuelta a las clases de los chicos, después suspendiendo sin razón científica alguna que lo avale, o sea, teniendo a los chicos afuera de las aulas durante un año, todo el año pasado, y durante casi todo este año, se contrasta o es un contraste muy grande con lo que nosotros hicimos en materia de educación, que lo hablábamos afuera del aire, ¿no? Claro. Más de muchas obras. Los 6 jardines municipales, las 80 obras, las 80 aulas que hicimos en las escuelas, las 2.000 obras que hicimos, todo lo cual posibilitó que alrededor de 5.000 chicos se incorporen al sistema educativo, ¿no? Sí, es cierto, faltaría más que eso hacer, ¿no? Sí, pero 4 años es... En cuatro años creo que fue mucho todo eso. Y te marca y te demuestra cuáles son las prioridades de este espacio político cuando está en el gobierno. Sí, hay muchas... el conocimiento, es decir, uno va hablando, van quedando chicos sin venir al colegio, una barbaridad. Han dejado... Ayer recordamos... Por distintas razones, ¿no? O necesidades económicas, la familia... salen a trabajar, pero es una lástima porque rescatar a esos chicos va a costar el doble de el trabajo, sí, que se estuvo haciendo, que fue que tan bueno. Es la desventaja que se ve encima en provincia con respecto a la educación en provincia y el resto. Ayer recordamos con Martiriano, en una reunión con vecinos en el barrio de La Cañada, todas las obras que se hicieron en las cocinas de las escuelas. Las cocinas de las escuelas de Quilmes estaban destruidas, estaban en condiciones, que no eran dignas, ¿no? No eran dignas y no eran acordes con la dignidad humana. Sí. Y se arreglaron muchísimas cocinas y se pusieron en condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela, tener su almuerzo, su desayuno. Bueno, recién también hablamos, Facu recordaba, la creación del SAE, ¿no? Capaz que ahí tenés la respuesta de por qué denigran tanto la profesión de cocinero, ¿no? Claramente, sí. No, charlábamos un poco respecto de la grieta y por ahí por qué está tan segmentado el discurso, por qué está tan de un lado, tan de otro. Y creo que tiene que ver con algo conceptual. Nuestra prioridad siempre estuvo, durante nuestros 4 años de gobierno, en que los chicos no pierdan un día de clase, de que los sindicatos no hagan paro, de que cuando los sindicatos hacían paro, nosotros a través de las obras y estando cerca de cada uno de los directivos, tratar que la acatación al paro sea lo más baja posible. Y en contraposición, hoy encontramos una gestión provincial la cual hace todo lo contrario. Tuvo a los chicos afuera de las escuelas, lo que provocó una deserción enorme, que justamente el proyecto que hablaba Nacho habla de no tenemos estadística, no tenemos números, no sabemos dónde estamos parados. ¿Cómo vamos a tratar de resolver un problema si no sabemos desde dónde partimos? Digo, eso es esencial y básico al momento de programar una política pública y de abordar un problema. Si no sabes el estado de situación, no podés resolverlo. Pero no tenés respuesta de nada, ¿no? Estadística. Ustedes piden en el Consejo Deliberante respuesta de distintos temas, sobre distintas acciones, y nunca hay una respuesta, ¿no? Nos pasó en inseguridad, que también creo que ustedes habían presentado, y pidieron explicaciones, y tampoco, es decir, siempre falta respuesta, ¿no? Sí. Fuera de las acciones, faltan respuestas. Ni siquiera los votan, digamos, el bloque oficialista. Claro, no le acepta ni siquiera un proyecto. Ni siquiera los vota, ni siquiera acompaña, porque, a ver, la minuta de comunicación no es otra cosa que poner en conocimiento de la intendenta una situación palpable, concreta, que un sector determinado de vecinos o algún barrio está sufriendo, y llamar la atención sobre ello para que el Ejecutivo lo solucione, ¿no? Que esa es la función, en esencia, de un gobierno municipal, estar cerca de los vecinos y ser la primera cara de la autoridad pública para solucionar y satisfacer las necesidades. Esas necesidades, y ni siquiera acompañan esos pedidos Y por otro lado, ves que a mí la verdad que eso me llamó mucho la atención, que en una sesión proponen como tema a tratar el repudio al bloqueo estadounidense a Cuba, al supuesto bloqueo estadounidense a Cuba. Claro, es una discusión que atrasa, ¿no? Es una discusión que atrasa. Y aparte temas, hay primordial, hay temas tan importantes como para tocar como los que estamos hablando y de golpe y porrazo se fijan en otros datos, como pasó lo de la copita también. Lo de la copita fue al principio cuando estaban hablando de faltaba insulina en el hospital. Bueno, lo de salud es tremendo también. Con la posibilidad que hubo en el gobierno de Martiñano con tantas salitas remodeladas e inauguradas todo nuevito, de golpe y porrazo las ves sin usar, es como que el ciudadano quilmeño ve, no entiendo a veces por qué, viste, uno esperaba ir a vacunarse en una salita y no lo encontramos en la salita, lo encontramos en otro lado, no sé, en un sindicato, en algo. Yo me fui a buscar a vacunar en un sindicato, por ejemplo. Claro. Entonces no entendés esas cosas cuando hubo un buen trabajo en eso, por lo menos lo que vi yo, ¿no? Como ciudadana. No, lo estoy hablando como una mujer ciudadana común. Claro. Sí, totalmente. Se habló tanto este último tiempo de la inversión en salud, de todo lo que ha sucedido en torno a esta área. Y pensarlo, digo, si hoy retrotraemos a lo que nosotros hacíamos entre 2015 y 2019, que habíamos planificado una ciudad la cual tenga un centro de salud, un CAPS, un centro de atención primaria de la salud a 15 minutos de tu casa. Estaba desarrollada la política pública de esa manera. Y se había logrado con la cantidad que hicieron. Se inauguraron a nuevos 22 centros de salud distribuidos estratégicamente en los diferentes puntos de los 94 kilómetros cuadrados del distrito y 6 se reconstruyeron a nuevos. Digo, ¿alcanza? ¿Es suficiente? No, claramente no. Uh-huh. Claramente no es suficiente cuando no podemos mirar para el otro lado quiénes fueron o de qué manera se gobernó durante los últimos 30 años. Pero para que se den una idea, ¿no? Sí. Vamos al tema de la salud. Sí. Quilmes tenía 2 ambulancias cuando llegamos al gobierno. El CREM, el famoso CREM, tenía 2 ambulancias. No sé si se acuerdan que había un hecho, una emergencia, y las ambulancias no llegaban. No, tenían que llevar el servicio privado, los servicios privados de emergencia. Y gracias a una política nacional, provincial, que la ejecutó el municipio, se creó un sistema eficiente de emergencias, el SAME, que era un lujo. Y que hoy ya no es más un lujo. Que todo el mundo te dice, no, mira, tardó media hora. En nuestra época estaba cronometrado con reloj cuánto tardaba la ambulancia en llegar al lugar. Sí, era todo un control. Seis minutos en asistir al incidente. Lo teníamos calculado en un momento donde, digo, no es utópico y no es algo irreal. Y si pensamos un cachito para atrás, nos vamos a acordar, Quilmes no se podía transitar de la cantidad de obras que tenía esta ciudad. Claro, que contexto, era reclamo, en el principio era el reclamo de la gente, viste, que decían, pero bueno. Y en ese momento tardaban 6 minutos de ambulancia de SAME en asistir a la emergencia. Mira vos. Bueno, lo mismo pasó con el centro de monitoreo. Bueno. Algo nuevo, algo excelente, una obra. Obra y para la actividad que llevaba también, porque era el centro del SAME, viste, uno iba y tenía distintas. Yo lo fui de visita. Para poder juzgar. Nuestra gestión, lo que fue nuestra gestión en materia de seguridad, y para que el juicio sea justo, digamos, es necesario recordar de qué recibimos en materia de seguridad. Sí. No hay que olvidarse que el centro de monitoreo del municipio funcionaba delante del municipio, en la calle Alberdi, adelante, en un cuartito que no tenía más de 15, 20 metros cuadrados, donde había tres televisores para observar las imágenes de todo el distrito. Había 6 Fiat 1 destartalados que patrullaban el distrito. Había, creo que, 500 cámaras de seguridad, de las cuales funcionaban la mitad. Nosotros duplicamos la cantidad de cámaras de seguridad y las modernizamos. Las imágenes que otorgan las cámaras de seguridad que pusimos nosotros es una imagen que permite, que es una, hace que sea una herramienta útil para dilucidar un hecho delictivo. Se ve la cara de las personas que están captadas. Por eso, para juzgar lo que hicimos en materia de seguridad, es fundamental saber de qué veníamos. Hicimos muchísimo materia de seguridad. Y el centro, como vos bien dijiste, el centro de monitoreo, creo que es un centro modelo. Sí. No sé, creo que ningún municipio de la zona tiene cuenta con un centro de monitoreo del nivel y con la tecnología que tiene el de Quilmes. Y bueno, y para combatir la inseguridad es fundamental la tecnología, la planificación, y sin estas herramientas que te dije es imposible hacerlo de manera eficiente. Claro. ¿Vos lo conocés, André? ¿Llegaste a ir, a entrar o algo? Porque sí. También creo que hay otras actividades. Pero sí, bueno, no lo vi de completo, pero sí lo vi de refilón, claro, lo vi de refilón. Muy linda la verdad. Como dice Nacho, partimos de la base de que el municipio no tenía Secretaría de Seguridad. Claro. Digo, si vos ya no le das una importancia dentro de tu organigrama cuando vas a plantear un esquema de política pública o cómo vas a desarrollar la ciudad... era un tema secundario la seguridad en ese momento. Y veníamos de cientos de casos que pasaban a diario, obviamente, y como es algo que sigue. Y todos tenemos algo para contar. ¿No? Todos tenemos algo cerca para contar. Existe, no es que. Pero veníamos de casos emblemáticos, por así decirlo, que realmente son tristes, no son emblemáticos, uh-huh. Ni son divertidos, como dice la ministra. Que eran el caso Matías Blanco, muy cerca de aquí, claro. En el barrio Parque Calchaquí. El caso Durañona, que fue uno de los casos... A mí me tocó intervenir como abogado de la familia de las víctimas. Sí. La familia Durañona son los propietarios del Colegio Sagrado Corazón. El chico era abogado, secuestraron a la mujer, a él lo mataron en la calle Sáenz Peña en el año 2014. Claro. Casos violentísimos en la nocturnidad. Sí, sí, sí. Sí. Veníamos de eso y así todo... Seguridad sería siendo una dirección dentro de la Secretaría de Gobierno. Cuando Martín nos llega, el primer acto de gestión que realiza, y es uno de los primeros decretos que firma, es la creación de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano. Y ahí comenzó todo un proceso de revolución en la materia, donde pasamos de ese centro monitoreo que decía Nacho, que no tenía más de 25 metros cuadrados en la puerta del municipio, a un centro único de emergencias, modelo donde estaban integradas fuerzas locales, fuerzas provinciales y fuerzas federales en lucha constante contra el delito y contra el delito organizado en un mismo edificio, trabajando con tecnología a la altura de las circunstancias y con las emergencias sumadas a eso. Y esa política llevada a cabo en el tiempo de forma estable, de forma perdurable, de forma coherente, permitió que en el año 2018 bajáramos el índice del delito en Quilmes. Cuando eso no había sucedido... Pero aparte se notaba, porque la gente misma decía, viste, las patrullas, había movimiento, había control, vos podías... había bajado de todo, la verdad que sí. Lo contrario ahora, ¿no? Porque la verdad que ahora el reclamo de cada vez, si vos andás por haciendo un recorrido en los barrios, será el reclamo número uno que tiene la gente... Cuando te ve, no sé, viste, porque vas a algún lado y lo único que te dicen es la inseguridad. Sí, sí. Después empiezan los demás. Porque en todos tenemos algo para contar, propio o muy cercano, así que... Es un tema muy sensible, sí. No es una sensación, como supo decir un jefe de gabinete, no es divertido, como supo decir la ministra, es un tema que hay que ocuparse con la seriedad y la altura de las circunstancias, y en donde, siguieron pasando cosas entre 2015 y 2019, sí, claramente. Claramente porque estamos en un contexto del área metropolitana de Buenos Aires que tenía ciertos índices de delincuencia y de violencia, los cuales se aplanaron en la estadística, y en Quilmes logramos en ese momento que en esa curva que estaba aplanada nosotros lograr descenderlos, y ahí tiene que ver con el trabajo integral que se realizó, que no tiene que ver solamente con más controles o con un control de intercepción vehicular como solemos ver ahora, sino con un trabajo dentro de los barrios que tiene que ver con la asistencia social, que tiene que ver con que el delito organizado, que es el narcotráfico, no opere en la ciudad, que el robo que sucede es todo delito conexo a cada una de esas actividades. Sí, pero como vos decís, es algo muy sensible porque si bien, por ejemplo, la estadística pudo haber bajado en números en cierto término de años, digamos, pero al que le toca es el mundo. Creo que es muy importante en materia de seguridad la planificación, como lo dice siempre Diego Santilli. A ver, tampoco no debemos olvidarnos que quien encabeza nuestra lista, además de ser vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y lo fue en la gestión anterior. Correcto. Sí. Y el Colo, merced, como digo yo, a una política perdurable en el tiempo, a una política coherente, a una política llevada a cabo con planificación, logró que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajen los índices del delito. Y es fundamental en materia de seguridad que a cargo del tema esté gente preparada, gente idónea. Es en el área que es más necesario esto que te digo. Claro. No alcanza, como está sucediendo ahora, con comprar vehículos, claro, y ponerlo a manejar a un empleado de servicios públicos o a un empleado de atención al vecino. La persona que esté arriba del móvil tiene que saber, tiene que ser formada y capacitada. Exacto. Y saber cómo actuar, cómo responder ante determinada situación. Y también hay que darle formación legal. Debe saber las cosas, las cuestiones más básicas del Código Procesal Penal, por ejemplo. Cómo es la aprehensión, en qué situaciones pueden aprender un particular, puede aprender a una persona que está cometiendo un hecho. Y no lo vemos acá. Acá vemos que agarran un empleado de atención al vecino, por ponerte un ejemplo, y lo suben arriba de un móvil. Y probablemente tenga la mejor voluntad del mundo, pero claro, no está capacitada. No va a estar capacitada de la misma manera que una persona que recibió formación para responder y atender una situación, un hecho delictivo. Claro, claro. Yo tuve la suerte entre 2015 y 2019 y el privilegio de estar muy cerca del área de seguridad trabajando. Y vimos cómo el proceso de capacitación que le brindábamos a nuestros agentes de patrulla urbana, que tenía que ver con género, que tenía que ver con niñez, que tenía que ver con RCP, que tenía que ver con atención primaria de salud en la calle, para que pueda asistir en el momento clave porque era la persona que estaba en ese lugar. Y entender muchas veces que es muy contrario a lo que suele hacer la mala política, que no es una cuestión de imagen, que no es una cuestión de que se vean luces azules girando en la calle para que vos te sientas más protegido, te sientas más tranquilo o puedas llevar a tu hijo tranquilo al colegio. No, tiene que ver con una respuesta que esté a la altura de las circunstancias para abordar el problema que es tan grave y que tanto aqueja a la sociedad. Claro. Y es fundamental en materia de seguridad, que no lo vemos hoy, la coordinación, ¿no? La coordinación entre las fuerzas policiales provinciales, nacionales y el municipio. El municipio. Es esencial, es esencial. El municipio en general es el que recibe las estadísticas y, bueno, por lo menos como trabajábamos nosotros con el sistema Soflex, ¿no? Que sabíamos en qué barrio había aumentado el delito en determinado momento y sobre esos datos es que nosotros planificábamos los operativos de seguridad en el distrito. Hoy la verdad que no sabemos si lo están haciendo. De hecho, en el recinto, como vos bien mencionabas, en un sinfín de oportunidades le pedimos al secretario de seguridad que nos explique de manera razonada y fundamentada, y no con un informe formal, con números y palabras, de qué manera se estaban articulando los recursos que dicen que están invirtiendo en materia de seguridad en el distrito. Claro. Para entender cómo funciona el sistema Soflex, es un sistema que te genera un mapa de calor del delito, pero no te lo genera solo con denuncia en comisaría, sino también te lo genera con el registro judicial de denuncias al respecto, pero también la denuncia que no llega a esa instancia, para lo cual también trabajamos mucho nosotros en incentivar la denuncia para tener un dato real y en base al cual trabajar. Y es fundamental también coordinar, y me faltó una pata ahí, coordinar con la justicia, con el Ministerio Público Fiscal. Sí. El vínculo nuestro con el Ministerio Público Fiscal, te digo porque yo era una de las personas que lo llevaba a cabo. ¿La seguimos después de la tandita? Cómo no. Dale. Nos vamos a una tandita. Tenemos que hacer el corte. Vender el programa. Escuchar a nuestros que hacen avisos en la radio. El que se quiere anotar se puede llamar al 4200-6511 y el que nos quiere dejar un mensaje a nuestros invitados o pedirnos algún tema, pues hacerlo al 1164-007047 y así nos vamos a la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá.

tienen agarrar, que agarrar. No, les sugerimos, los esperamos. Entiendo que los vecinos de Quilmes, y esto lo digo con mucho, por ahí usé ese verbo porque estoy porque muy, es lo que les conviene. Porque estoy muy, no, porque estoy realmente convencido. ¿No? Claro. No, porque estoy muy convencido de eso. Tienen que agarrar la boletita que dice Santilli, Martiniano y quien les habla acá en la ciudad. Exacto. Porque votar esa lista es votar una experiencia probada. Es decir, es votar a la persona que pertenece al gobierno más exitoso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ese gobierno que transformó la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad moderna, en una ciudad inclusiva, en una ciudad segura. Y los que seguimos atrás en la boleta, es decir, Martiniano y quien les habla, formamos parte de un gobierno que dejó una ciudad mucho, pero muchísimo mejor de lo que la encontró. Y que somos un equipo de trabajo que tenemos muchísimo más para dar y para completar la obra que nos quedó inconclusa el 10 de diciembre de 2019. Muy bien, a ver, Paco, vamos. Un poquito más al corazón. Dale. Yo en este caso no soy candidato, trabajo en el equipo y acompaño a tanto a Martiniano como a Nacho en esta campaña. Y como quilmeño le quiero hablar a los oyentes y a los quilmeños que nos están escuchando y decirles que doy fe de que tanto Martiniano como Nacho son dos personas que aman esta ciudad y quieren lo mejor para Quilmes, y nunca van a permitir que Quilmes retroceda. Así que si quieren lo mejor para esta ciudad y se quieren sentir representados por gente que aman a la ciudad de una manera incondicional, es con Martiniano, es con Nacho y es con el Colo Santilli. Muy bien, chicos. Bueno, sé que tienen un compromiso, así que nosotros, bueno, los vamos a despedir, pero ¿cómo antes... ¿Cómo era el tema que querías escuchar? Pero antes... Bueno, yo te voy a pedir La Rueda Mágica de Fito Páez. La Rueda Mágica de Fito Páez, con eso nos vamos a ir... Habla de mi edad también un poco el tema, ¿no? Sí. Bueno, pero eso para que se sientan cómodos, bueno, igual lo van escuchando. Antes que tenés 42, así que bueno, ya sabemos todo. Bueno, no, por no, eso... no nos tiene que decir tanto la edad, porque claro, nosotras, claro. Viste, nosotras acá... Nosotros lo superamos lejos. Sí, y aparte, viste, a veces lo disimulamos, nosotros no queremos contar la edad. Cuando claro. Empieza a poner ella algún pedido de canción, ya sí, listo. Sí, también. Tenemos que disimularlo ya vieron, denota la edad. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. Para nosotros es un gusto. Siempre y escuchar. Lo vamos a esperar en otro momento. Sí, cuando... queremos escuchar el post. Y el intermedio. Porque... El intermedio, sí. No, el agradecimiento es para ustedes y bueno, para mí y para Facu seguramente también. Fue un placer estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y señor operador, ¿podemos irnos con Fito Páez? Muy bien. África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Son Les Paul, que nunca voy a olvidar. radiobox.com. Hola, Sandrita, estamos acá de vuelta. Bueno, ahora solitas. Estamos en el juego de la silla, bueno, vamos cambiando de silla. No sé, vamos cambiando de silla, nos acomodamos y bueno, viste, ya tuvimos compañía de dos hombres. Sí. Fue mucho eso, ¿eh? Sí. No pasa seguido. ¿Quedamos? Esas cosas. Claro, no, no, no. Estas cosas raras que nos pasan a nosotros, no. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿A quién le estábamos sacando el cuero? A Berito, que está, la estamos esperando. Ay, por supuesto, se porque dijo, 17 horas rogar. Estoy ahí. No, no, no. Estaríamos no sé qué está pasando. Unos minutos. Unos pero, cuantos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿vos querías pedir algún tema? No, porque me estabas, estamos hablando de los temas de rock que teníamos hoy y bueno, capaz que querías algún tema en especial. No, pues a mí me gustaba, ¿sabés que era fana yo de Los Abuelos de la Nada? De Miguel Abuelo, ah, y ¿viste? Bueno, como si los que pusieron eran muy modernos. Claro, claro, como si fueran reactuales, ¿viste? Claro. Como la otra vez, que me cargaba de Pandora. Disculpe. Bueno, no, eso ya fue mucho. Bueno, pero que eran sí, todas señoras mayores, por eso bueno, me bueno, pero vos pensá, no, no, yo no sé, ¿viste? Más actual y si no, algún y, romántico. Por ejemplo, de... cuando decís a Los Abuelos de la Nada, un tema de Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, decime, así que te venga, aunque no te acuerdes del título, cantame un pedacito, si no, ¿viste cómo están en...? Ah, yo qué sé. Por ejemplo. Marinero Bengalín. Y ahí ya arranca, sí. Sí, y después pero bueno, que no, decía. En rol robado. ¿Esa no es? ¿También ¿eh? Los abuelos? No, no, por ejemplo, tenés. No. No me hace reír. Me hiciste reír. Bueno, no, no, pero son. ¿Viste? Es de otra época, no. Era de mi época de Sumun. Eso. Sumun, ¿te acordás de Sumun? No. Bueno, estábamos hablando con estas dos personas de Quilmes. De todo Quilmes, hablar de Quilmes, pero cuando yo era niña... ¿Vos me querés mandar al frente? Que yo mi niñez lo que pasa es que la vos pasé empezaste... en otro lado. Entonces, vos no entendés que yo... No es los que boliches soy... eran de otro lado. ¿Qué querés que haga? ¿Y qué boliches? ¿Se pueden nombrar igual? Si no, sí, sí. Saint Thomas. Discúlpame, claro. Ya era bueno, claro. Yo no era Juan de la Cosa. Era ¿Juan, ¡Juan de la Cosa! Dije, no era Juan de los Palotes. Era Juan de la Cosa, pero porque era florista. Pero bueno. Ah. No, era otro... los boliches de Capital. Claro. ¿Y vos te viniste para acá para que la gente no murmure todas las cosas que hacías no. en boliches? La vida me volvió, no, me volvió porque cuando era chica, evidente que viví acá. Viví sí. acá, me fui un tiempo y volví. Sí. Una cosa así, una cuestión así. Volviste ¿viste? A tu primer amor. Bueno, no tanto, pero bueno, no, no es por amor de pareja, pero no, bueno. No, no, no, me refiero al amor del ambiente, de la tierra, porque por más que... Menina. Bueno, ahí estamos. No me diga que está llegando nuestra jefa. Sí. Bueno, estas cosas raras. Porque ella se hace, pero no se escucha. Entonces sintió que la estaban criticando. Que las chicas no están, claro. Y dijo, ¿sí? Están hablando de mí, ahora voy. Y porque uno, viste, nos pasa como ella, que nacemos en un lado, vivimos en un lado, nacemos en el otro, que me pasó. Yo viví acá y nací. Y estemos en un lado y estemos y hoy muy a la cerca. Dire la sentamos en otra punta, sí. porque... Y aunque estemos muy cerca, llegamos tarde, igual, porque no nos importa. Ay, mirá, sí, estamos hablando de vos, sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, eso, ¿no? Bueno, le pasa igual a ella, a Vero. Claro. Pero. Que ahora cuando agarre el micrófono, bueno, no lo llegaste por eso tarde no, porque por eso tuvimos no compañía de aire. Dos hombres acá. No sabés, Vero, dos hombres. No hagas mímica. ¿Y qué hombres? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Pulpito, ¿cómo estás? Te viniste para la guerra. Llegada tarde, sí. Te viniste para la guerra. Me vine para la guerra. Ay, no, no, chica. Estoy agitada y estoy acá a media cuadra, perdón. Bueno, fue una... No importa. Encima me vine y dejé por la mitad lo que tenía que hacer porque por quería llegar nosotros. A ver, claro, porque escuché la voz de ella, porque quiero que sepan que Radio Box 102.9 se escucha en la secundaria 19. ¡Esa! Muy bien. Y escuchabas mi voz de fondo. Sí, entonces ahí, quería llegar, pero bueno, estaba resolviendo un tema. Voy a poner orden, dijiste vos. Escuchabas mi voz y dijiste, voy a poner orden. Sí, la voz de Sandrita. Entonces yo dije, ay, todavía no se fue. Y claro. dejé a Gaby ahí y le digo, bueno, dejo todo acá. Claro. Y me traje la mitad de los bagallos y después... Vos, La otra mitad la dejé ahí porque ellos se van tarde, ¿viste? Sí. Los chicos salen más tarde. Claro, los chicos se van más tarde. Entonces dice, los chicos me decían, ¡corre, Dire, corre! Y acá estoy. Ay, mi amor, ¡corre, Dire! Así que bueno. Bueno, para, antes que, ¿tenés un segundito más, Sandrita? Antes sí, de irte, dale, dale, ¿qué pasó? Así hace, me porque yo me tengo que retirar, chicas. Sí. Tengo un trabajo social que hacer. Me siento re bien porque, ¿vieron? Sí, hacen, no soy la única con trabajo este social. Trabajo. Un trabajo social. Bueno, yo voy a ir a hacer puerta a puerta. Escúchame una cosa, pero haceme gamba en esto. A ver. Para preguntarle a nuestra jefa, directora y benemérita, que cuando terminó el... No, no quiero. Bueno, está bien, hablemos de otro tema. Bueno, entonces, te puedes ir tranquila, te puedes ir tranquila, Sandra. No, le iba a hacer una pregunta muy íntima, que no quiere... No hablo de mis temas personales. No, por supuesto. Claro, de mi vida privada no hablo. Claro. Como Susana Jiménez. Claro. No, Susana Jiménez habla. No, porque viste como había dejado picando una cosa la vez pasada, sí, pero no quiere hablar al respecto. Bueno, ah, bueno, bueno, no puedes elegir alguna canción. No, algo. Claro. ¿Querés que elija algo? No, ¿quieres elegir? ¿Querés canciones? Sí. ¿Cómo estás? Escúchame. Yo le quiero saludar a la gente. Arranca, que yo tengo... A todas las oyentes que nos acompañan, gracias por bancarnos, gracias por estar acá en este ciclo. No contaban con mi astucia, con Sandrita, con Andreita, conmigo, con todos los que vienen, con todos los que hablan, con todos los que con todos los temporales. Bancan. Con toda esta la pasaron bien alguna requete. Sí, hoy está lindo el día, está soleado, está como para ir a caminar. Y ahora viene entrando el fresquito, pero hoy estuvo muy lindo. Ponete los auriculares. Me pongo los auriculares. Sí, porque yo tengo que estar aguantando el chiste del operador sola. Entonces, ponete los auriculares. Ah, me pongo los auriculares. Bueno, a Sandrita le decimos hasta el viernes que viene. Nos encontramos el viernes que viene con Sandrita. Sí, salgo disparando porque ya llego tarde. Yo estoy como todos, ¿viste? Llego tarde acá, llego tarde allá. Recién nos quejábamos de eso, pero bueno, vamos. Andate, pero los caramelitos te los dejas. Se los dejo, ¿viste? Déjame los caramelitos a todos. Caramelito hasta en barra. Bueno, después me contás. Chau, adiós te ponen en nuestro pulpito. Sí. ¿Cómo se portó, chicas? ¿Quién? Pulpito. Bien, Pulpito bien. Muy bien. Excelente como siempre. Muy bien, muy bien. Está Pulpito y Pulpita ahí en el... ¿Cómo se llamaría? ¿Gabinete? No. En el gabinete. En el gabinete. Sí, claro, te dice todo gabinete, eso. En el gabinete. Yo vengo del gabinete, de otro vos, gabinete. Lo ¿no? que pasa es que vos sos la jefa y a todo te dice que sí, ¿entendés? Mentira, ¿no? Me miente. Claro, te miente. Me miente como te todos miente. Los hombres. Exactamente. Mira, pusiste el dedo en la llaga. ¿Viste? Tomá. Pusiste el dedo. Me miente. Miénteme. Como siempre. Y así, ¿viste? Que el hombre tiende a mentir, sí. Tiende a hacer cosas que a las mujeres nos hace mal, ¿viste? Yo me tengo que ir sacando la ropa. Sí, eso. De a poco te vas sacando todo. Pulpito, decime una cosa. ¿Vos no tenés ninguna canción linda para que yo me vaya acomodando? Una... Para que te vayas sacando todo lo que te Claro, que para sacar. Que yo me saque todo lo que no me saqué. Ahí está. Muy bien, gracias. Y me despido y acá vamos. Creo casi que entramos en la última hora de No Contaban con mi Astucia. Sí, estamos entrando en la última media hora después de haber escuchado Los Abuelos vengo. De la Nada. Qué mal vengo, sí. Que media hora. Quería escuchar Sandrita. Muy bien, Abuelos de la Nada. Bueno, sí. Le queremos decir a la gente que esta semana ha sido una semana bastante movida, bastante complicada, en todo sentido. Hay despiplume por todos lados. Sí. Despiplume. Y pensar que ya estamos, arrancamos septiembre. Sí. Y ya cuando empezamos la primavera, ya empezamos a derrapar. Empiezan los corazones y los pajaritos. Sí. Pero también se levanta el ánimo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ayer a los argentinos nos levantaron el ánimo, porque lo tenemos un poco bajo. Expláyate. Me explayo. Ayer a la noche estábamos cenando, ¿no? Claro, y claro. Bueno, nos pusimos y miramos el partido, por supuesto, y vimos ese hermoso equipo argentino que le ganó a Venezuela. Claro. O sea que jugó Argenzuela. Argentina con claro. ¿No? Hoy no estoy chistosa. Tenés más chispa que una bujía. Uy, tengo una chispa. Me pones un... Exploto. Claro. De tanta chispa que tengo. Bueno, y fuera de la alegría de anoche, ¿qué venís sintiendo? En la de anoche quedó en la alegría. Quedó solamente. Esa alegría. Últimamente venimos con pocas alegrías. Bueno, pero ¿y a qué se debe tanto movimiento que decís que estamos con mucho movimiento? Movimiento en la Argentina. ¿No viste todo? ¿Vos no, dónde vivís? No, pero en más, un termo, Andreita. No. Más de lo mismo, digamos. De lo mismo. Okay. De todo un poco. Pensé que había algo, un plus. Viste que uno le dice al otro y el otro le dice al otro y vos no sé. Es un ping-pong. Claro. Es un ping-pong. Yo quería llegar antes al programa porque quería hacer tantas preguntas a esta gente que se fue. ¿Ah, sí? Sí. Sí, quería hacerle preguntas porque me interesa, para que la gente vaya bien a votar, a ver si se podía cortar boletas, si no se podía cortar boletas. Hubieras tenido mucho tema porque uno de ellos más dedicado a la educación, así que ahí lo hubieras dado en la tecla. Claro, bueno, pero viste, qué sé yo, la gente pregunta y también está bueno que diga, porque te ponen una boleta larga como un chorizo. Y vos ves un fulano, y a lo mejor vos querés votar a un solo fulano o una fulana. Y si cortás mal y quedás anulada. Exactamente, si cortás mal y te anulan el voto, todas esas cosas está muy interesante saberlo. Pero bueno, estamos ya el viernes que viene. El viernes que viene podemos darle a todos los oyentes de Radio Box, de No Contaban con mi Astucia. Un minicurso. Podemos darnos ir a votar. Un minicurso acelerado de cómo votar. No a quién votar, sino cómo votar. No, el simple hecho. Cómo te tenés que buscar en el padrón, todo eso, y armarte de paciencia. Los ítems distintos que va a haber ir a por votar el tema con de la pandemia. Máscara. Ojo, oyentes, que está muy buena esta idea de que cada uno se lleve su lapicera. Yo lo hago en mis trámites administrativos, llámese banco y demás. Voy con mi propia, saco la lapicera y digo, déjame, viste que está la lapicera colgando con el hilo de hule. Totalmente. Bueno, aparte saco mi lapicera. De la cuestión política, todo esto que ha pasado, que bueno, que ya están en las últimas horas, se están jugando el todo por el todo, se pelean el todo por el todo, hay de todo. En la televisión hay cambios rotundos también. Uh-huh. Los cambios rotundos que a algunos les gusta, les agrada, otros no. Por ejemplo, no sé, Jay Mamón. ¿Te gusta Jay Mamón? Sí. ¿Te gusta? ¿Lo ves a Jay Mamón? Sí, lo veo. Y lo veo también el domingo que hacen todo en la recopilación de la semana. Ah, pero vos sos masoquista. Sí. O sea, ya lo vi y lo vuelvo a ver. Claro, no. O sea, esta semana estuvo bajón. ¿Ah, sí? Bajón. ¿Por qué? Y porque llevó una serie de invitados que a nadie le interesaban. ¿Viste? Fabiana Cantilo, parecería que Fabiana... Mirá que yo a veces vengo mal. No lo vi, pero lo vi muy de refilón. Mirá, yo te voy a explicar. Yo a veces vengo. Sí, pasada de rosca. Está muy pasada. A veces suelo no hilar, a veces. Pero esta chica no le embocaba una. Sí, pero nada, igual siempre ¿viste? Estuvo como en un. Es como que de mundo paralelo. Sí, estuvo como nada. En un mundo le preguntaban paralelo. Una cosa, no la se acordaba. Le preguntaban la otra. Sí, se ríe mucho. Era toda una risa, una joda, una felicidad. Se bueno. parece a mí, siempre se ríe, ¿viste? Sí. Bueno, Fabiana Cantilo fue muy criticada también en las redes sociales porque ella aclaró el tema de cuando un día se despertó. Y se le ocurrió decir que Charly García estaba secuestrado por su familia. Bueno, fue criticada porque ella dijo que no, que en realidad era una como una frase metafórica que ella había expuesto en las redes sociales, pero la cuestión que preocupó a medio mundo y que no son cosas como para jugar. ¿viste? Esas no son cosas para hacer el chiste. En realidad, después dijo que era un chiste porque se arrepintió de haber mandado semejante titular, digamos. Claro, pero el momento lo creía. Exactamente. Lo que también me agrada que se incorporó en Polémica en el Bar es la gran imitación a Mariano Martínez. Esa cara toda no miro Polémica estructurada en el Bar, pero... con esas cosas. Bueno, está muy bueno. Sí, a veces lo miro porque llego casi siempre a esa hora a casa. ¿Y qué pasó con este chico Canilla? Mira, ¿se fue? Él dijo así, lisa y llanamente, muy suelto de cuerpo. Me fui porque, la verdad, no necesito la guita. Bueno, eso ya se sabe, pero... Sí. Se fue por eso, se cansó, vaya a saber, es top secret, nadie habla de nada. Como en el caso de Ricardo Ford, ¿viste? Ricardo Ford, el señor tan adinerado. Ya se fue hace rato. Que tuvo sus últimos días en un reality importante. Sí. Todo el mundo quiere sacar su vida. Sí, sí. Bueno, y ahora viste que Virginia Gallardo, sí. La querían poner sí o sí para que ella cuente su parte. Y que no, ahora dijo, ahora, yo la voy a contar a mi manera. A mi manera. Sí, y entonces va a ser un programa todo de ella. Claro, bueno, que la cuente como quiera, que la cuente. Bueno, esto es la revista que dimos por pasar. ¿Sabés quién está en la Argentina? ¿O no sabés quién está no, en la Argentina? No, a ver, ¿quién? La diva. La número uno. Ah, sí, el azul. La azul está en la Argentina, sí, aparentemente, sí. Muy enojada con su gente de Telefe, porque la diva número uno quiere visitar en otro canal a la number one, a la única, a Mirta, por supuesto. Y el canal está enojadísimo. Horrible. Claro. ¿Por qué no quieren visitar a Mirta? Y escúchame, ¿y vos la viste a Mirta? Y la vi a Mirta. ¿Qué te pareció? No me gustó. En realidad, mi opinión es... Me había acostumbrado a Juanita. No, la verdad que a mí Juanita no me gusta. Bueno. Yo soy muy fan de Mirta por el... Como yo soy más jodona, un sentir, quería por, Juana. No, por solamente por pensar que es una mina que tiene 90 y pico de años, lúcida, y con las contestaciones siempre a flor de piel. El día que debutó Mirta, primero que el programa fue grabado. Obvio. No fue en vivo como ella siempre lo suele hacer. Bueno, pero el de Juana también. Bueno. Iba grabado. Bueno, Juana no me interesa. Bueno, pero quiero decir que ya estaban con esa temática. Claro, estaban con esa temática. Pero ella siempre lo hace en vivo el programa. Entonces, sí. Primero fue grabado. Y noté que no la cuidaron mucho. La noté como en cámara lenta. Es que está mayor, está volviendo, demasiado mayor. No, pero a veces uno después de tanto encierro suele perderse. ¿Viste? Entonces, noté que no le habían dado un toque de cuidado a la señora Mirta Legrand, que yo adoro solamente por su lucidez. Sí, mental. Más allá de lo que piensa, yo ¿no? siempre fui de mirarla, por lo tanto, después cuando vino Juanita, también miraba a Juanita. Sí, no me gusta Juanita. Bueno, no. yo me enganché porque como empieza tan arriba ella y todo queda arriba. Se agita, esa mujer tiene problemas pulmonares. Viste, un respirador a veces necesita, porque ahora sube la escalera y parece que no sé, se la agarró. Bueno, porque entra bailando, claro, y entra muy arriba y demás. Sí. Entonces, bueno. La cuestión que al volver la señora, que es de cagar a pedo a todo el mundo, ¿viste? Sí. Llamarle la atención. Llamarle la atención, claro. Digámosle, claro. Para no ser mal hablado. Claro. Y ya estaba. No. Y viste, y golpea el escritorio y dice, este papel, y acá esto. Y entonces ya otra vez el contraste de la cagada a pedo. Claro. La llamada de atención. Pobre. Yo la banco. Está bien. Yo la banco a la Mirta. Bueno, sí, a la Mirta, a la Jessy, a la Jenny, a todas las banco, las escucho, les ofrezco mi vida, mi corazón y mis orejas. Todo. Bueno, habiendo pasando revistas de este chumerío que uno ya verán como sacado así de las redes, infragantis. Uh-huh. Aparentemente hay una pelea muy grande en el 13, muy grande entre una cocinera y una conductora. Este enigmático se lo dejo a la gente. Gran pelea, hasta llegaron al insulto. Le fueron a consultar a una de ellas y lo dijeron como la Cari Jenenek. Dejo a tu criterio. Pero los que estuvieron ahí presentes dicen que volaban platos, todo. Tenedores, cuchillos, todo. Se pelean porque aparentemente compiten. Mm. Son muy competitivas entre ellas dos y bueno, no se bancan. Una no se banca a la otra no se banca a la otra. Claro. Pim, pim, pim. Y estaban como... Sí. ¿Cómo era? Estaban como... Que estaban pim, pum. Exactamente, exactamente. Así que bueno, habiendo pasado revista, hoy llego como descolocada, ¿viste? No me siento como cuando uno empieza el programa, porque me siento claro, como no que subí remontando. Al barco desde el bote, o claro. sea, desde la mitad del... del... Sí, ¿viste? Cuando claro. ya están jugando sí. a la soga y de repente sí. caíste sí. vos. Cuando entras en el segundo tiempo ya casi terminado el partido, decís, ¿qué mierda hago acá parado? Claro. ¿Para dónde pateo? Bueno, así me siento yo. Claro. Pero igual vamos a ponerle los remos, vamos a seguir adelante. Y voy a decir algo muy importante en nuestras guarda. Vidas. Mañana 4 de septiembre, yo sé que mi secretario me está escuchando y todos los compañeros de la secundaria 19 me pidieron que les mande un hermoso saludo y decirles que muchas gracias por habernos encontrado, sobre todo, y por hacer que cobremos todos los meses mi querido Gabriel Salazar, el Ángel Gabriel, alias el perro. ¿Por qué le dicen el perro? Y lo tenemos que averiguar. Porque ladra, no sé, capaz. Pero claro. a mí me dijeron que perro que ladra no muerde, pero también me dijeron que ladran Sanchos, señal que cabalgamos. Así que Gaby, toda la escuela secundaria número 19 te da un hermoso saludo y un beso a la distancia y un abrazo grande por el Día del Secretario de Escuelas. Muy bien. Toma mate, le dediqué un pedacito a mi secre. Me encantaría llamarlo, pero no sé si se va a animar a salir, porque, viste, él dice que no es tímido, pero no sé, por ahí, un día me animo, Gaby, te llamo. Sí, sí, sí, sí. O si no, puede llamar usted. Ya está remirta. Sí, sí, sí. ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Lo llamo o no lo llamo? Aparte de haber salido apurada, de estar acelerada, de no hilar cuatro letras adentro de nada, les quiero decir que no veo, porque no tengo los anteojos. O sea, ¿qué querés que estoy en la espalda del reloj, vos me dijiste media hora, ¿sí? No sé a qué hora estamos, no sé si cerramos, nos, no, claro, pobre, Pulpito Damián me hace no. allá. Claro, no, pero y allá mirá, tampoco llegás. No llego. No, son y 36. Es que no llego, Pulpito. 17 y 36. No cuando llego. Vos me dijiste, estábamos a punto de entrar en la última media hora, y eran sí. y 20 y pico. Y 20 y 27, pico. Ponele. Claro. Y ahora son y 36. Me mentiste. No, me hubieras dicho mentí. Y 30. Entonces yo le decía todo. Le decimos a nuestros queridos oyentes que nos llamen. Al 4265-11 o al 11-6400-7 047 y que nos puede llamar para decirnos cualquier cosa. En el día de hoy todo vale. Cualquier cosa. Todo vale, vale lo que me digas vos, mi vecino, sí, todo. Sí. No tiene que ver con la música, no tiene que ver con el arte, no. Lo que quieras, libremente, mirando el principio de la primavera, el 21 claro. que se aflora en nuestras miradas y nuestros cuerpos. Sí. ¿Vas a ir de picnic vos el 21? No, lo que pasa es que yo el 21 ya hace unos años festejo el día de la cosmetóloga. Más allá de que es el día de la primavera. Día de la cosmetóloga. Y viste que es el día de un montón de cosas. Eso. Viste que es el día de la sanidad. Pero podés salir pintada. Pero la cosmetóloga no pinta. Esa es la maquilladora. Bueno, la cosmetóloga. La cosmetóloga, al contrario. ¿Qué hace la cosmetóloga cuando llega, vos llegas a la camilla de la cosmetóloga? Lo sí. primero que hace es te saca el maquillaje. Porque te tiene que hacer una higiene facial. Y pero después te pinta, ¿o no? No te pinta. No te pinta. Primero que no te, sería maquilla el no te término. Maquilla. Y pinta no te maquilla. El... Eso te maquilla la maquilladora. Más allá de que puede ser que... Esa cosmetóloga, como en mi caso, también sea maquilladora, pero no tiene que ver. Entonces vos no vas a salir a festejar como cual adolescente. No. Igual ya se puede festejar. Les digo a todos que están abiertos un montón de lugares para poder ir a comer. Sobre todo les digo a la gente por qué. Para que los comerciantes de Quilmes, de sus alrededores, los restó y no sé, las parrillas y todo, tengan un poquito más de gente, porque aparentemente vienen en picada los comerciantes de Quilmes, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, le decimos a la gente que todos están con su debido distanciamiento, uh-huh. Hay mesitas puestas cada 6 personas, todas con su debida higiene. Así que, bueno, la gente ya de a poquito se va animando a salir, a gastar un manguito, el que lo tiene, a ir a comerse una hamburguesita, a ir a tomarse un heladito, a ir una cervecita, ¿no? Todo en chiquitito. Todo en chiquitito, todito, va. Porque es más baratito. Es más baratito y también después se toma el colectivito. Claro, y vuelve a su casita. Y vuelve a su casita. Todo, todo en hito, todo chiquitito. Bueno, nada aumenta acá. Dale. Entonces, y ahora nos vamos a un temita. ¿A qué temita? Hoy estuvimos muy de rock nacional, muy, no te digo viejardo, porque es de... Ay, a ver si aflojamos con el viejardo. No, viejardo no, esto es repunchi. Repunchi para arriba. Sí, hit. Hit. Estoy loco, o ya no puedo entender. La gente está tan dura que ya no se puede creer. Voy buscando algo, no me importa que tengan algún lado, algo que al menos venga bien. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Bien joven los temas que elige siempre mi amiga acá. Bien modernos. Las 17 horas, 45 minutos. Muy bien, me pasan acá, me pasan, viste, la hora, 13 horas, 40 voz. Minutos, 60 segundos. Con esa voz. Con esa voz de locutor. Sí. Yo no sé qué hace ahí sentado. No sé. Pero esa no es la voz de él, es un locutor. Mamadera. Es el mismo que dice Radio Box. Claro, 102. 17 horas, 46 minutos. Me derrito. Y dice, dice Radio Box. ¿Cómo 102. Se llama 9. El señor? ¿Charlie? Charlie. Bueno, Charlie, acá Andreita te manda un beso enorme. Enorme. Sí. Dijo que le marques la hora. Sí, márcame. Todos los días. Sí. Que le digas a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el reloj. Es la hora de ponerle, el reloj son las completo. Andrea, son minuto, las segundo, todo. Andrea, se enamora de tu voz de locutor. Andrea, 8 de la mañana. 8 de la mañana tenés que levantarte. Y entonces, así es, así de sencillo. Sí. Que me susurre al oído. Exactamente. Bueno, viste, yo antes me levantaba con la voz del teléfono ese viejo que había, ¿te acordás? Ajá. Y marcaba cuando era chica, 13 horas, 40 minutos, claro. 60 segundos, pip, 12 horas, sí, 40 minutos. Marcabas el gris. Marcaba el gris, no. Con el disquito. Me contaba mi abuela eso. Ah. No, jamás. Jamás. Yo quiero hablar de un tema importante. Bueno, está bien. No sé si es importante, pero me parece que amerita que hoy, que vine medio descolgada, lo hable. Resulta ser que estoy haciendo zapping en la tele y estoy mirando qué loca que está la gente. Pero siempre encontrás un loco más loco que otro loco y más loco que uno también. Alguien siempre se supera al otro. Siempre. Yo me acuerdo que antes, cuando una mujer estaba embarazada, estaba en cinta, le decían, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, era grueso. Todo en cinta gruesa, corta. No, porque bueno, era todo grueso. Felicidad. Sí. Era todo lindo, era todo. A ver, te ibas a hacer la ecografía y te la daban, la ecografía después de una semana, y vos ibas con la ecografía, no había 3D, después empezó la 3D, después empezó la 4D. Ya vas a quedar embarazada de ayer y le vas a conocer la cara del pibe. Pero me llamó poderosamente la atención como un señor muy distinguido, muy distinguido de la televisión, muy distinguido de la televisión, dedicado a la salud, él, ¿no? Entrado en edad, bastante entrado en edad. ¿O está loco de felicidad o está loco? No hay un límite. No hay un límite para esta locura. Ajá. Pero todo puede ser. A mí me gustaría saber o preguntarle a los oyentes quizás si ustedes saben de alguna otra persona. Resulta ser que hay un niño no nacido, que no sé cómo se llama, ponele Pedro, Juan, lo dijo, Benito, no me acuerdo. Santiago, Pedrito. No recuerdo bien cómo corno se llama el hijo que va a venir. Sí. Pero resulta que el chico ya es cliente de Movistar. Ya tiene cuenta de WhatsApp. Ya tiene cuenta de WhatsApp, cliente de Movistar. Ya tiene Facebook. No tiene Facebook. Ya tiene Facebook. Todo, no le falta nada. Sabía bueno, que tenía cuenta de WhatsApp. ¿A qué voy con esto? Que el tan distinguido médico, el señor Comilló, que a todos nos ha hecho adelgazar, a todos, bueno, no hablo por mí, por supuesto. Yo he visto cómo la gente adelgazaba. Claro, no, la gente adelgazaba menos yo. Veíamos qué éxito que tenía el señor Comilló, que hoy a sus 89 años, 81, no sé cuánto. No, 81, ponele. Como bueno, le re por 89. 8. Bueno, por 8 años. Resulta que él está esperando un hijito. 82. Está esperando un hijo y él se levanta a la mañana y le manda un mensaje al hijo. Claro. Yo digo, un mensaje, no sé, platónico, no sé, mira al cielo y dice, hijo querido, ¿cómo te pido? No. Caza el celular, aprieta y le manda un mensaje de audio. Hoy estoy haciendo tu cunita que quedó bárbara. Le manda fotos, ahora estoy planchando, ahora estoy haciendo un huevo frito sin calorías, bueno, todo eso. Claro. Lo llama por teléfono, le deja mensajes de voz. Todo eso está haciendo el doctor Colmillo. ¿No será mucho? ¿No estará como un poco desvaído? del señor con Midshot? Yo pienso que no está en su sano juicio. No, querida Mirta, yo acompaño lo que tú dices. Yo digo, hay que estar un poco mal de la cabeza. Porque otra cosa no le puedo decir. Tal vez es colmillo aflojá un poco. Aflojá con los postres, porque. Escuchame, capaz que es como vos decís, que está excedido de felicidad. Bueno, ponele. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Viste? Y no sé, 82 años. ¿Viste? ¿Ella cuántos tiene? Le están saliendo los cuernos. Sí, ¿cuántos tiene Colmillo? No, él tiene 82 y ella. Agata raja las todas, los 30. Ponele que 35, 34. Por mira. Eso. No, 40, 34. 40. Escúchame, le lleva un montón de años. La hija, digamos. Sí, un montón de años. No sabemos cómo fue así el amor a primera vista. La cuestión Emilio. Emilio se va a llamar. Bueno, mira, Emilio. Papá te está dejando mensajes y vos solamente Emilio. Le clavás el visto. No, no podés, Emilio. Eso no se le hace a un padre. A papá no. A papá no. A papá le respondés. Bueno, y resulta ser que la señora también está de acuerdo. Entonces quiere decir que no solamente claro. Colmillot está en su... Sí, sí, 34 años tiene la... Bueno, como decía, bueno, nuestro operador sabe todo. Sí. 34. O sea, mucha diferencia. O sea que Emilio va a tener una mamá de 34, un papá de 82, ambos dos un poco chiflados. No sí. sé quién se va a potenciar con quién, porque yo, no sé, viene mi marido, por más que me dice, le voy a mandar un mensaje a Emilio, y Emilio no nació, y yo lo miro y le digo, mi amor, ¿estás bien? O pasaste hablale por el bar. Hablale a la panza. ¿Pasaste por el bar? ¿De cuánto te chupaste? Bueno, no, bueno. Resulta ser que aparentemente Emilio ya tiene su cuenta de WhatsApp, ya tiene todo para estar en las redes sociales. ¿Viste? No está bien la gente. No. Bueno, pero vos viste que igual en Instagram muchas veces ponen hasta un perro que tiene su propio Instagram. Claro. Marley ponía a su hijo, que era bebé, con está su bien, Instagram para bien. Que publicaba fotos y demás. Y bueno, el pibito no estaba manejando la cuenta claro. de Instagram. Pero ¿qué podemos esperar de la gente norma o común, digamos, profesionales, ¿no? Si aquellos que no tienen que bajar la mirada, que nos tienen hermanos. Que, aquellos hermanos que nos tienen que, no sé, marcar el camino, es decir, mostrar el ejemplo, hablan de una manera que uno no se lo puede esperar. Están más allá. Más allá del bien y el mal están esta gente. Pero bueno, nada, y lo quería contar, me pareció interesantísimo. Sí, te pegó, digamos. Me pegó, sí, dije, mirá este tarado. No. Mirá este señor, ¿está bien? Sí. Dijiste vos. Está bien, sí. Primero dije, ¿vos estás bien leyendo, bien, escuchando bien? Porque yo a veces no escucho tampoco, ¿vieron? Claro. Estoy entrando no en mi bien. Cuenta regresiva. Después querés leerlo, no lo lees porque no tenés los anteojos. No, claro. Defenestrame un poco más vos. No, claro. Pero escuchame. Claro, no, viste, la gente va a pensar que acá viene una bisabuela a hacer el programa. Tampoco la pavada. Bueno, ¿qué sabemos del clima? ¿Va a llover, no va a llover? ¿Sacaste el dedo al mira, patio? Mira, el clima está por ahora... Soleado. Soleado. Dentro de un rato va a bajar el sol porque va a venir la noche. No, ¿en sí, serio? Te lo juro. ¿Qué? Yo lo leí que baja la noche y que hay estrellas y se oscurece todo. Sí, y se prenden las fotocélulas de la calle. Todo. Y mañana aparentemente a ver si de una vez deja de amagar Santa Rosa y... Oh. Pero ya llovió, mujer de Dios, ¿dónde estabas? Pero no como Santa Rosa. No, sí, llovió un montón. Por mi casa no llovió. Bueno, ella se durmió. Acá sí llovió. Llovió un poquito. Las tormentas de Santa Rosa son tormentones. Acá, en mi casa diluvió. ¿Sí? Llovió copiosamente. Y después, cuando dejó de llover y estaba todo el barrio más, parecía que se estaba yendo. Y ayer dio una chapita a la tardecita. Sí, una chapita. Acá en este barrio no sé si llovió. La verdad que yo no me enteré. Bueno, ¿vos qué te pensás? Que esto es como el castillo de... Sí, sí. Es por tramos, claro, ¿sabíamos? La nube arriba. Yo una vez iba en la ruta manejando. Y te seguí una nube. Y me llovió, me llovió. Como los autos fantásticos, ¿te acordás? Sí, te lo juro. No es mentira esto. Y después hice una cosa y no llovió. ¿Y vos qué hacías de Penélope? Y después llovió. Dije, claro. Pintando. Claro, sí, hacía. Escucha. Bueno, esa sería la Pantera Rosa, pero no importa. Ah, la Pantera Rosa. ¿Te acordás? Claro, bueno, así me pasó, tal cual, claro, que la Pantera Rosa. La seguía, no me pobre, creen. ¿Ves? No, ustedes me están tomando para la chacota. No, porque parece. A nosotros nos diluvió. A vos te ve que no. No. Pero sabes, en la ruta, si te sigue una nube, claro, estás como la bandera rosa. Sabés, me diluvió. Hoy no me subí agua al tanque, pero yo les prometo que el viernes, cuando venga, yo le cuento la historia como bien, como estaba yendo yo en la ruta. Las 17 horas, 55 minutos. Ahí está. Yo creo que me están avisando que me tengo que retirar. Sí, el señor. Que ya hablé mucho. El señor locutor. Andate. Sí. No vengas más. Chau. Te está avisando que te quedan 5 minutos. Que me quedan 5 minutos. Como decía el personaje, la babosa de Monster Inc., que decía, tienes 5 minutos. Sí, tienes 5 minutos, sí. Bueno, entonces en estos 5 minutos les prometo a los oyentes que el viernes que viene voy a llegar a las 4 de la tarde, o sea, 16 o'clock. Para poder terminar nuestro gran programa a las 18 horas y que todos ustedes nos puedan acompañar. O sea, que pueda hablar Aida, pueda hablar todo nuestra vecindad, como la vecindad del Chavo, ¿viste? En la vecindad del Chavo. Bueno, todo. Sí. Y voy a venir más temprano, voy a traer cosas nuevas. Vamos a cambiar de formato. Casi derrapaba si decía, voy a traer una nuestra torta. Nuestra producción está invirtiendo una fortuna en esta parte de la primavera para cambiar el formato del programa. Sí, en dólares. En dólares. Entonces, queridos oyentes, no se pierdan el viernes porque... Guarda que vengo, guarda que vengo. No se confíen, que acá estoy firme. Hoy me como dicen, Rengo como en la muleta. Como Rengo en la muleta. Claro. Bien. No, pero en verdad, estamos haciendo algunos cambios para mejorar, por supuesto. Y vamos a tener de todo. Así. De todo ordenado, más pautado. Estamos pensando en organizarnos. Firmame esto, Néstor. Bueno. Ojo, porque ya cumplimos un año. Sí. Ya cumplimos un año. Dentro de poco. ¿Ya cumplí un año? Sí, yo te voy a cumplir un año con ustedes. Imagínate. Bueno, ya cumplimos un año. Es momento de organizarse, claro. Pulpito. Yo vine en noviembre. Yo caí acá. Esto fue un ensayo. Claro. Esto fue un periodo de adaptación como en el jardín. Claro. Entonces nosotros ahora que estamos bien adaptadas y sabemos salir a la palestra, porque vos fijate cómo salimos de la nada, y aún con problemas en la espalda, claro, uno viene, le pone, porque esto es así. Y fuimos se prende la luz y se enciende uno. Y entrenamos y sabemos cómo salir del aire. Totalmente, en este momento. Totalmente. Y nos vamos yendo hasta el viernes que viene. Yo me quiero despedir de todos los oyentes, de todo, pero antes quiero que nos despidamos con una canción. Puede ser para mí. Mi secretario, la canción, no, El Estudiante. No, ya está. No puede ser. No. Bueno, te lo prometo que te lo pongo otro día. Bueno, pero podemos el 21. El 21. A todos les decimos hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Disculpen si hemos llegado un poquito tarde. Y espero que lo hayan pasado lindo en compañía de Andrea, Sandra, los dos invitados que estuvimos. Y, por supuesto, ¿quién les habla? Chau. Hasta el viernes que viene. En su escala de valores. Las 17 horas, 58 minutos. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar, entonando esta canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. El estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal.